Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Sonrisa pobre, lo más bello que vi jamás. Guarda tu entusiasmo, lo vas a necesitar. Tantas cosas por planear para no llegar a ningún lugar. No es difícil de entender, todo esto se va a perder. Es el sonido de la agrupación Él Mató a un Policía Motorizado, agrupación de La Plata, Argentina, y ahí estamos escuchando su disco del año 2023, Super Terror. Un álbum con exploraciones sonoras quizás un poco más oscuras y profundas, pero algo que ya venían trabajando precisamente álbumes anteriores. Recordemos un poquito de esta agrupación, Él Mató a un Policía Motorizado. Como les había dicho al principio, algo de indie rock, rock alternativo, a ratos melancólico. Y pues es una propuesta que se ha consolidado como una de las más influyentes y representativas de la escena indie en Latinoamérica. También han hecho algo de dream pop, post-punk, indie rock en general. Ellos son Santiago Barrio Nuevo, voz y bajo. También conocido por el nombre de la banda, se ganó este apodo de Santiago Motorizado. También está en la guitarra Niño Elefante, que realmente es Gustavo Monsalvo. También en la batería está Diego Gallardo, conocido como Doctora Muerte. En la otra guitarra está Pantro Puto, Manuel Sánchez Viamonte. Y en los teclados, Chatrán, Chatrán, que realmente es Guillermo Ruiz Díaz. Ya se pueden dar cuenta que de alguna manera ellos también queriendo dar ese tributo a esas películas, porque digamos que el nombre nace de esos títulos de películas de cierta época, pues ellos ahí siguen el juego del nombre de la banda también con sus apodos. Y es una de esas agrupaciones que no se quedan como en ese indie de poco público, de sitios pequeños, no, esta agrupación ha llenado realmente estadios, sitios muy muy grandes en Latinoamérica, y hoy estamos escuchando su disco Super Terror. Escuchemos un poco más de esta agrupación, de este disco Super Terror del 2023, escuchemos las canciones El Universo, también Coronado, Voy a Disparar al Aire y Moderato. Él Mató a un Policía Motorizado, hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Más allá del universo, vamos a perder ahora que estamos heridos, nada más. Nunca más, nada puede hacernos más. Recuerda ese primer beso tan lejano en el tiempo que quizás mejor olvidar. Al universo vamos a pelear y las flores que dejaste, ni la imagen de tu risa, nada puede hacerme mal. Tus palabras ya no me hacen mal. Esa noche tan especial que se quedó atrás en el tiempo que quizás mejor se olvida. Yeah. escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Continuamos en Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, en internet emisoraculturaldepereira.com. Recuerde, originamos desde el Centro Cultural Luz y Teján, corazón de Pereira, para gran parte del centro occidente de Colombia. Saludo para todos los que nos escuchan ahí a través de 97.7 FM, pero también para los que nos escuchan en todo el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Y saludo a los que nos escuchan en dispositivos Alexas, esos aparaticos que uno les habla y es como una inteligencia artificial, algo muy robot, algo muy que nos recuerda quizás esas épocas en que veíamos los supersónicos. Pues sí, un parlante que pues le responde a uno un número de cosas limitadas, obviamente, pero pues te puede dar el clima, la hora, recomendarte algo. En fin, estos aparaticos pues también te pueden poner a sonar emisoras. Y la emisora cultural de Pereira ya tiene su propia skill ahí en estos dispositivos Alexa. Es muy simple, simplemente dicen Alexa, abrir emisora cultural Pereira. Tal cual como yo lo estoy diciendo. Alexa, abrir emisora cultural Pereira. Ok, continuamos acá con la agrupación Él Mató a un Policía Motorizado. Ya estuvo en Rock al Parque, ha estado en diferentes eventos también en Bogotá, en un altavoz también estuvo. Y pues de hecho, y con aparición también en el Festival Rock al Parque para el año 2025. En el portal de este prestigioso festival gratuito al aire libre, rockalparque.gob.co, describían a la agrupación de la siguiente manera. Abro comillas. Nació en La Plata, Argentina, a mediados del 2003. Con sus primeros álbumes y explosivas presentaciones en directo, la banda irrumpió en la escena argentina para encabezar el nuevo movimiento de rock alternativo del siglo XXI. Casi dos décadas recorriendo Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, realizando giras con salas llenas y participando en los festivales más importantes del mundo, como el Primavera Sound en Barcelona, Vive Latino en México, Lollapalooza Buenos Aires, Ruido Fest en Chicago, Tomavistas en Madrid y el AMC de Nueva York. La banda ha editado su discografía en Estados Unidos, España, Brasil, México, Chile, Perú y Uruguay. Realizó un show sold out en el Movistar Arena, donde 15.000 fanáticos fueron testigos de una de las presentaciones más impresionantes de su gira de Super Terror, la cual ha ganado el premio Gardel a Mejor Álbum de Rock. Cierro comillas, así presentaba el portal rockalparque.gob.co en la versión de este festival en el 2025. Escuchemos un poco más de Super Terror, las canciones El Número Mágico y El Profeta de Fuego. Él Mató a un Policía Motorizado, hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Ese lugar mejor donde vos y yo éramos reyes. Sé que nada es bueno para vos, las cosas se derrumban y tu brillo crece. decís al pasar, pero ese mensaje que decía lo esperado, yo me voy a abrazar. Yo soy la persona para vos, vos la persona para mí, porque nada te gusta y a mí nada me gusta. Yo soy la persona para vos, vos la persona para mí, porque nada te gusta y a mí nada me gusta. Eso no está tan mal, suena bien cuando lo decís al pasar, pero ese mensaje que decía lo esperado, yo me voy a aferrar. Eso no está tan mal, suena bien cuando lo decís al pasar, pero de ese mensaje que decía lo contrario, yo me voy a olvidar. Al aire, escena indie, sonidos únicos. Ese verano que llegaste, nada era muy bueno. El sol quemaba el cemento gris de este pueblo gigante. Todos pasan el tiempo mirando, tramando algo, escapando de algo. Cada uno de esos días que perdimos, las cosas eran siempre iguales, pero con un orden distinto. Vos estabas drogada y yo triste, comiendo todo, nada nos llenaba. Profeta muerto, en el invierno que te fuiste, todo era malo de nuevo. No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo cómo era tu cara. Thank you. Es el sonido de la agrupación de La Plata Argentina, Él Mató a un Policía Motorizado, su álbum Super Terror, lanzado el 7 de julio del año 2023. Es el sexto álbum de estudio de la agrupación argentina, que representa una evolución sonora tras su anterior disco, La Síntesis O'Connor, del año 2017. Acá hay fuertes influencias post-pandémicas, se podría decir, y con unos sonidos de sintetizadores muy ochenteros, atmósferas oscuras, que también se relacionan ahí con las letras. Este disco fue grabado en Estados Unidos y producido por Eduardo Vergallo. Y como les dije en el bloque anterior, como leíamos ahí también, pues esta agrupación ha estado quizás en los principales festivales en todo el mundo. Y pues qué tal si los dejo entonces con un poquito de ese sonido en vivo de la agrupación. Y así yo los dejo y los invito a que no se despeguen de la emisora cultural de Pereira y dejándoles la invitación a una nueva emisión de Escena Indie. A todos mil gracias, chao. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Nuestro día no termina. En todos es nuestro día. Nuestro día no termina. Piensa en todos.

Y así comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una canción de Michael Jackson, Heal the World, Aliviemos al Mundo. Y bueno, son las 11 de la noche, 8 minutos. Así le damos la bienvenida a Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3. 11 y ya 9 minutos en Colombia. John Jairo Muñoz acompañándolos en este martes 28 de octubre, año 2025, edición que va hasta las 3 de la madrugada. Y aquí estamos para comentarles anécdotas, hechos importantes, un 28 de octubre en la música. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us and he began to speak.